Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 149, grabado el martes 29 de enero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man desde Panamania. Buenas, buenas. Y tenemos a Julius aquí en el estudio A de SB Medios. Buenas noches. Como siempre y como es costumbre, yo, Omar Man, produciendo el show para ustedes en esta noche. Me, Myself and I, Reen. Producido por, editado por, streaming en vivo por, música por. Libreto y dirección. Enrique Gómez Bolaño. Lighting. Ah, sí. Cámaras. Lighting todo, ¿no? By Kais. Snacks y bebidas. Catering. By Diana. Ya quisiera que fuera la Diana la que nos viniera. Pero bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a los que nos están oyendo en vivo a través de Winamp o iTunes. Vamos a ver exactamente cuánta gente ahorita. ¡Dos! Bien, bárbaro. ¡Dos! Estamos mejorando. Estamos empeorando porque el listener peak era 8. O sea que en algún momento tuvimos 8 y dijeron, ¿qué es esa basura? Esa mierda. Hemos llegado al 25% de la audiencia. Se perdieron. Cuando tenés números así, de repente tenés 2, tenemos 4. ¡Duplicamos el número! ¡Llegamos a la meta! Bueno, amigos. Es que también estas de las poquitas veces. Normalmente, la gran diferencia es que antes, cuando estábamos filmando, se miraba ahí en la ventanita de en la página principal que estábamos grabando por la camarita, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí. Y pues ahora, como estamos en streaming radio, tiene que estar la madre esperando. La madre tiene que saber, o sea, no tengo que buscar una mejor manera de avisarles. No, no, y así como ¿a qué horas vamos a grabar? Como un timer o algo así, tal vez no podemos. Tienen que estar pendientes, men, tienen que estar pendientes, que hagan su trabajo. Sí, ¿verdad? Hay que dejar de actuar, ¿cómo? Sí, un verdadero fan. No se harta por. Cabal, por oír cabal. A los geekos. Por oír a los geekos, así que así es. Bueno, amigos, de nuevo empezamos este show que es muy, pero muy especial. ¿Por qué será que se nos mueren los fans? No sabemos. Estreñimiento, no pueden ni ir al baño. Y empezamos con unos emails que tenemos por acá, los cuales daré lectura en este momento. Muy bien, el primer email que tenemos por acá es de nuestros amigos de Milenio Oscuro Comics, donde nos dicen, hola Comic Geekos, por este email los invitamos a un evento del juego de miniaturas Warhammer. Hey, vamos a Argentina. Así es, para consultas y reservas visiten mileniooscurocomics.com.ar. Por cierto, ya tenemos un enlace hacia la página de Milenio Oscuro Comics en nuestro blog. Visiten comicgeekos.com y ahí van a encontrar enlaces a nuestros amigos de Milenio Oscuro Comics, porque de volada está bien medio difícil ahí el Milenio Oscuro. Todo el mundo me pregunta si es con una O, con dos O, con una onda. Así que mejor vayan a Comic Geekos, que es más fácil, y ahí se van de un solo para. ¿Y es www o...? Es www.milenioscurocomics.com.ar. Ok. O escríbanlos a mileniooscurocomics@gmail.com y les voy a dar aquí los pormenores. Va a ser el miércoles 30 de enero a partir de las 17 horas, que son las 5 de la tarde, así en buen salvadoreño. ¿Cómo? A la 5. Vamos a ir a abrir, dice que van a abrir una caja del juego de Warhammer y van a poder armar las miniaturas, pintarlas y jugar. Imagínate. Yo prefiero ya un juego ya pintadito. Dos horas después, la gente deteniéndote la quijada, ¿y por qué no juegan? Estamos esperando que se seque la figurita. Como un ventilador. ¿Y quién sos vos? El hijo de puta tuerto que me quedó ahí. Me faltó pintarle un ojo. Sí, es que se acabó. Le quería hacer el ojo, pero me quedó negro. Le quedó un winking brown eye. Bueno, nuestros amigos de Ankama Studio, Ankama Group, son nuestros amigos allá de Francia que han hecho este juego que se llama Dufus. que lo estuvieron promocionando hace mucho tiempo, que por cierto, lo bajé, lo instalé y jugué un poquito ahí de Dofus. Y debo decirlo que es un juego, no es el juego que yo esperaba, pues para mí personalmente. Yo esperaba un mundo tridimensional, ¿verdad? Uh-huh. Y termina siendo más un juego como los... como los juegos de Sierra Online, no sé si te acuerdas de los Adventure Games. Ah, sí. Tipo Lichus of Larry, algo como King's eso. Quest. Pero es multiplayer, o sea, hay un puño de gente ahí también caminando haciendo el mismo tipo de juego. Y este sí es basado en turnos, así como que si fueran dados, básicamente, fíjate. Un combate tipo Dungeons and Dragons, más. Exactamente. Así. Pero cabal, no tiene la Final Fantasy 17, ¿no? Sí. Pero no tiene la misma fluidez que, por ejemplo, que un World of Warcraft o alguno de nuestros juegos así multiplayer. No es, es más bien una ventanita que está corriendo ahí, como creo que está hecho en Flash o algo así, pero... vayan a verlo, instálenlo, pruébenlo, puede ser que les guste. Nuestro amigo Indalecio Hernández nos pone aquí las películas que él espera. Amigos, respecto a las películas para el 2008 relacionadas con el mundo de cómics, quiere ver Batman The Dark Knight, Hellboy 2... La del Hombre de Hierro, sí, la va a ir a ver, pero como que no espero mucho de ella, pues a pesar de los avances, a mí no me convence del todo eso. Por cierto, en video espera a JLA New Frontier. ¿Cuál otra va a salir por aquí? ¿La de Hulk? Esa de plano, sí que no la voy a ir a ver al cine. Por aquí en el DF hay una tienda que trae los cómics de los Estados Unidos la misma semana de su salida. Por si quieren conocerla, la dirección es www.comic.com. Castle.com Comic Geekos. Comic Castle. Ah, Castle. Y con una C, o sea que es comiccastle.com. Bueno. ¿Y de dónde es el qué país? Del DF de México, man. O sea, son cómics que llegan mojados. Mm-hmm. Goteando. Húmedos. Sí, bueno, ahora sí es todo, su amigo Indalecio. Muchas gracias, Indalecio. Vamos a ver ahora Carlos Jiménez nos escribe. Hola, Geekos. Les hablo desde la linda tierra tarijeña, donde el carnaval se vive con vino, música y pachanga. ¿Tarijeña? Tarijeña. ¿Dónde es eso? No sé, ha de ser algún lado. En que se llama... Tarije, ¿y dónde más va a ser? Oh. Bueno, pero si habla de carnaval, es que sea en Brasil. No sé, rápido ahí. ¿San Miguel? Wikipedia, Tarijeña. ¿Santana? Bueno. Música y pachanga. Bueno, la razón de escribirles, además de felicitarlos obviamente, es pedirles que por favor alarguen el show. Es muy bueno escucharlos y siempre son geniales en sus comentarios. Alargue. Me acompañan en el laburo y la calle, son súper divertidos y da mucha pena cuando acaba. No se apena. Ahí tenemos todo un historial de cientos de episodios que puedes bajar. Le puede volver a dar play. No, sí. no cobramos. Además, siento que hasta se quedan con ganas de decir más, porque siempre hay más de qué hablar de cómics. Sí. Por eso pido que vean la posibilidad de alargar el show a 2 horas o a 1 hora y media. Uy. Me alegrarían la vida. Y estoy seguro mañana. Que también a muchos fans desperdigados por el doble, Julio. Sí. Los escucho desde el episodio número 20 y cada vez me divierto más. Ey, mira, ¿y cómo se escribe Tarije? Porque con J no está en Wikipedia. Es T-A-R-I-J-E. Ah, perdón. Aunque él puso Tarijeña. Tarija. Vamos a ver, Espérate, aquí hay algo. ¡Bolivia! ¡Ey! Ah, nice. ¡Bien! Bueno, pues, okay. No sabían eso, yo sí. ¡Ay! ¡Ey! Mira, ahí se ve bonita la ciudad. ¿Sí? Está en la parte sur de Bolivia. Nice. Donde hay montañas. A 1800 metros de altitud. O sea, es aquel lugar que llegas a... ¡Ey! ¡No vayas a correr! Porque... Esa ya es para casar. Mira, es con snorkel, pero hacia abajo. Pero como de 100 metros el snorkel. Sí. Bueno, ahí te puedes tirar un pedo porque no. Así sale para abajo. Cae como plomo. Cae. Morongón. Tarija, población 1000. Cabras montañosas 10.000. No, 170.000 tarijeños. Ay. Bueno. Sé que es un esfuerzo hacer el show con todas las semanas y que tienen vidas privadas ocupadas en sus identidades secretas, como el resto de los superhéroes, pero por favor considérenlo. Saludos de su escucha, Carlos Jiménez Berno. Así que bárbaro, Carlos Jiménez. Hey, gracias, Carlos. La gotita de sabiduría de este episodio fue gracias a tu contribución. Así es. Y vamos a ver cómo hacemos. Siempre y cuando tengamos temas de qué hablar, vamos a mantener el show. Sí, según la necesidad, es que realmente, ¿por qué habíamos programado una hora? Por el tiempo, sentíamos que era un tiempo apropiado para un podcast. Sí, para un podcast semanal. Más si hay gente que tiene costumbre de oír varios podcasts, puchica, un show de una semana te está comiendo el tiempo de... No, y acordate que hay gente que nos lo ha dicho, no lo ha escrito, que tienen conexiones de internet relativamente lentas. Sí, entonces bajar un archivo grande resulta pesado. Una hora para nosotros es más o menos 30 megas. Sé que estás hablando de dos horas, son 60 megas más o menos. Y también y el tiempo, pues, o sea, tenés que irnos a nosotros, después a Changoleón, después a Historietas Podcast y después a Milenio Oscuro. Y ahí la charamusca y todo eso. Sí, entonces lo que va a pasar es que lo hacemos de 70 megas. Van a decir, ah, estos babosos ya no los oigo, me quedo con nosotros. Sí, es muy grande. Sí, vamos a dar los chances, vamos a ser considerados. Pero sí van a salir algunos más largos. Bueno, sí, de vez en cuando salen así larguitos. Bueno, además no hemos tenido uno de una hora desde hace rato. Sí. Todos han sido hora y media, hora y cuarto. Y yo, porque esto va a ser. Ya, cállate. Está bien, pues. Sí, si no, lo va a hacer una hora. Vamos a las. Directo al grano. Emanuel Jiménez Flores escribe: saludos, comiquicos. Hace tiempo que no les mandaba un correo. El motivo es para felicitarlos por su excelente podcast y sus pocas pero efectivas recomendaciones de anime. Pocas. Bueno, sí, es cierto. Focas. No, focas. Perdón. Recomendaciones de anime. Acabo de terminar de ver Kenichi, el discípulo más fuerte del mundo, y quisiera saber si tienen alguna otra buena recomendación. También les envío el link Rental de un Mágica. Blog. Bueno. ¿Cómo? Rental Mágica. Ya vamos a hacer un show, creo que la otra semana toca show de anime. Ah, buenísimo. Varios. Entonces, Emanuel Buxo ahí, que la próxima semana 100% anime. ¡Joy! Plétora de recomendaciones. Anime, sí. Muy bien, dicho por acá. Quisiera saber... También les envío un link de un blog que contiene todos los enlaces para conseguir la serie de World War Hulk y Planet Hulk. Planet Hulk, para aquellos que aún no la han leído, es como aún... Planet Hollywood, pero sí. Más barato. Ahí regalan cachimbazos. Sí. Un saludo desde México, DF, y saludo. Así que gracias a Emanuel por ese mensaje. Jesús de Meyer, Taxodium, nos escribió de nuevo y nos pone: hola, geekos. Antes que todo, les deseo un feliz año nuevo. Ya tenía tiempo de no haberles escrito, ni en el foro he podido estar. Pero siempre los he estado escuchando. Como fui a México por 2 meses, estoy medio atrasado. Apenas voy por el capítulo 146. Por cierto, durante mi estancia en México tuve la oportunidad de ir a La Mole. Estuvo genial. 2 pisos de manga y anime. Un piso de juegos de cartas. ¿Cuál piso? Y un piso de cosplay y de juegos. ¿Y pisó en el cosplay? No sé. Si puedo, vuelvo a ir otra vez. De lo que espero para el 2008, pues me interesa mucho la película Cloverfield. Se ve interesante. También veo unos cortos de la película donde sale un chavo que corre muy rápido. Flash. Hasta pensaba que era una película de Flash. Pero no. Era otra y no me acuerdo del título. En anime va a salir la segunda parte de Appleseed. Igual como la primera hecha en 3D. Ojalá se pueda conseguir pronto. Ah, por cierto, en el episodio 145 se les olvidó mencionar una película que salió en el 2007, que es 30 Days of Night. A mí me gustó. Ya salió. No se compara. Sí. Con... ¡Ay, no la han traído! No ha venido acá todavía. No ha venido El Salvador. No. De veras, se olvidó completamente. Aún no viene a El Salvador. Hey, no la podíamos hacer review porque no ha venido, no la hemos visto. A huevo, sí. Lo raro es que tampoco en DVD ha salido. Sí, cabal, no la he visto en DVD, es que se me olvidó totalmente que la habían hecho. Pero... Bueno, dice acá, bueno. A mí no me gustó. No se compara con la de Transformers, pero estuvo mejor que Resident Evil. Bueno, me despido por ahora. Saludos y hasta la próxima. Jesús, acá, Taxodium. Postdata, ¿qué onda con el grupo de Facebook? ¿Lo van a dejar así o qué? Es que fíjate que la cosa es que el encargado de eso es Tico Man y él no está en Facebook. ¿Qué? ¿Y cuándo me designaron encargado de mierda? Hey, pero ustedes no conocen la historia del usuario de Facebook, Julius. No llegué a esa reunión. Sí. Por cierto, todos los enlaces que he mencionado hasta ahora van a estar en el blog. Sí, de veras. Pues sí, el usuario Julius. Hay un fulano que creo que es de México, es un mexicano. Uh-huh. Trató de crear su dirección de Gmail, de correo electrónico Google, uh-huh, y utilizó el usuario que yo ya tenía. Ah. De alguna forma se equivocó, no se dio cuenta que le daba un mensaje el sistema diciéndole ese usuario ya existe. O sea, y Julius arroba Gmail, digamos. Por, y... ajá, y lo distribuyó a todos sus amigos. Ese es mi usuario. Entonces todos sus amigos me comenzaron a escribir a mí. Poco tiempo después. No, ninguna. Excepto una que escribió diciendo, Miri, ¿por qué no me contestas? Me siento tan sola. Aquí va mi foto. Entonces, poco tiempo después aparece un mail diciendo, usted ya tiene un usuario en Facebook. Felicidades. No, su password es este y este es el link para ingresar. O sea, él se inscribió y puso como dirección la mía también. Y no ha probado meterse a su cuenta, entre comillas, de Gmail y que le diga, mire, está equivocado. Me imagino que debe decir, ¿y por qué no me deje entrar? ¿Por qué no funciona mi password? Lo que yo estoy esperando que de alguna forma mande en un correo su tarjeta de crédito y entonces ya vamos a hacer negocio. Ya somos amigos. O sea que de repente te mandó una foto de una chera, vos la viste y... Bueno. Mira, a mí me está cayendo un mail todos los días de un fotoblog. Ajá. Y es una chava y es un vamos a hablar en portugués. Ajá, Y cuando veo el nombre es Jessica Brito. Y siempre viene vacío, pero algún día va a venir algo. Jessica Brito. J.E. Brito. O Jessica Brito. Jessica Brito en precipicio. Cangrejo en fumo de leche. Vale, la primera. Nuestro amigo Vaquero también nos dejó un mensaje en el blog y nos pone: ¿qué pasó, amigos? Yo soy. Yo de nuevo, y en realidad mi nombre... Yo soy yo de nuevo. Sí. Mi nick es Vaquero. Es que así lo uso en muchos... En los bajos mundos del IRC. También, ¿por qué se burlaron cuando dije que los oigo desde el episodio 147? Si es la verdad. Bueno. Pero la neta, me laten y me divierten mucho. Bueno, saludos desde LA. A ver si pueden mandar LA. Saludines al Debian, que es el que hizo el streaming de la radio y la linkeó con dominio TK. Le dejo otro link por si alguna vez gustan entrar al IRC, se pone chido. Y aquí nos pones zona Poza Rica, zonapozarica.net, pleca chat. Que está medio interesante son el nombre, sí. Bueno. Transponé ahí un par de letras. Gracias, Vaquero. Cambié la O por una I. Sí. Y con eso... damos por finalizados los correos para esta semana. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Y les recuerdo, amigos, visiten el blog comicicos.com. Ahí van a encontrar un enlace que dice comunícate con nosotros. Y si pican ahí con el mouse, van a encontrar un programita para que ustedes puedan grabar un mensaje con el micrófono de su computadora. Y así nosotros los vamos a poner al aire, como este que hemos recibido últimamente. Hola, geekos. Aprovecho para felicitaros por el episodio 142 sobre webcomics, uno de los más interesantes de vuestros últimos programas, ya que creo que la mayoría era en inglés. Os propongo www.webcomics.es. Como nosotros nos dedicamos a aspectos más críticos, os animo a que hagáis más programas con webcomics en español. ¡Sadam! ¡Ay, ay, ay! ¡Excelsior! ¡Puños fuera! Este último es mío. No dijo... Un saludo desde España de Guillermo de historietaspodcast.com. Fíjate que a ellos le hubiéramos preguntado para hacer la investigación, fíjate. Sí. Para la segunda parte del programa. Tercera sería, porque. ¿Y por qué cuando gritó Saddam pusieron el trueno? Que era. Algo sabe, veas. No, que no ya lo ejecutaron. Sí. Sí. Bueno, respeten a los puntos. Continuamos el show con. Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Vamos a empezar con el box office de la. Ok, adelante, Tico Man, con el box office de la semana pasada. No, solo decía. Ya solo mencionaba. Okay, las primeras cinco películas. La primera, la que hizo más dinero inexplicablemente el fin de semana pasado, era Meet the Spartans. ¡No! Lo siento, hizo 18 millones. No sé qué pacto con el diablo han hecho. Es que sale Carmen Electra. No contra nadie. Puta. Pero, como hacía en el comentario, es la que sale más vestida de todos los personajes. Por cierto, yo vi el trailer y se ve bien basura. Sí. En segundo lugar, Rambo. Your worst nightmare. Ya suena como Henry Kissinger. Henry Kissinger, ¿verdad? Sí. Ya ves, a país que viaja lo enchutan en la cárcel por andar con esteroides prohibidos. No. Imagínate, o sea, sale de viaje y se anda inyectando. Puta, qué palo. Para mantener el físico. O sea, para mantenerse inflado. Mantener el químico, perdón, el físico. Sí. Pero ya puro Henry Kissinger. ¿No? Y son el debut de esas dos películas, fue el debut. Y hicieron casi lo mismo. Rambo solo hizo 18.203.000. Meet the Spartans hizo 18.505.000. O sea que fue una diferencia. Casi empate técnico, diría. Ajá, yo. Sí, cabal, se fueron a los penales. La número 3, 27 Vestidos, que es una comedia romántica con la Katherine Heigl, la de Grey's Anatomy, creo que es. La número 4 fue Cloverfield. Esa es la segunda semana y tuvo un bajón, cayó a cuarto lugar, un bajón de 68%. O sea que no pinta bien, pero el primer fin de semana hizo 64 millones, así que ahí recuperó creo que todo lo que le costó la filmación. Semana pasada, el fin de pasado, perdón, hizo 12 millones. No voy a decir nada. Y la número 5, Untraceable, que está también fue el debut, hizo 11 millones. No sé de qué trata, realmente. Es de un chero que no es trazable. Sí, realmente no sé. No lo pueden dibujar, no. Con tiza. No, tampoco. Bueno, ese es el box office, Julio. Vamos a ver, noticias. Dando calcado. Seguimiento a la huelga de escritores en Hollywood. A ver. Tenemos un par de detalles nuevos. Deberíamos hacer ya una entradita a huelga, algo así. Fíjate que vamos a ver cómo si grabamos algo. Cabal, lo vamos a grabar para el día que haga la noticia. ¡Ya se terminó la huelga! Bueno, ni modo, a ver. Y atrás, ¡fuck! Sí. Y con toda la sinfónica infantil. ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? Que no ha terminado la huelga, si Julio es el que le está dando seguimiento. De veras. Es que no le estoy pidiendo. Le está ofreciendo. Fíjate que en las últimas noticias de la huelga, nuevamente dicen que van a comenzar pláticas formales la próxima semana y que posiblemente esta sí sea la definitiva. Es interesante que al nivel que ha llegado la huelga en este momento ya comienza a afectar la producción de series de televisión de este otoño, bueno, 2008. Hagamos una apuesta, ¿qué sale primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La huelga o Duke Nukem Forever? O el Tesla Roadster. La huelga, sí. Mira, yo siento, ya llevas como 3 semanas diciendo que hoy sí. Es que todas las semanas encuentro la misma noticia babosa. Revisa la fecha, no dice ahí. No, es que le cambian la fecha. Solo le cambian la fecha. Solo la fecha y dejan en misma redacción. Cómo escribir la noticia de que ya van. Para que se den una idea de lo que está en juego. La resolución a la huelga no ha venido a Hollywood. Los directores, el grupo de directores ya llegó a un acuerdo preliminar en que van a recibir $1,200 por cada serie que vuelvan, los reruns que llaman ellos, que ya son las series que vuelven a pasar por televisión en horario no estelar, en su primer año de reruns. Han aceptado $1,200. En comparación, eso es $1,200 por ventas el primer año online, en internet. Uh-huh. En comparación a un apago de $20,000 que actualmente se reciben por reruns, por pasarlas repetidas las series. Entonces dicen, los directores se han dejado caer mucho, han aceptado una oferta muy pequeña. Si tomas en cuenta que este contrato de los escritores es por 20 años... Se están jugando... $1,200 no va a valer nada. No van a valer nada. Y se están jugando que internet despegue y que de repente la gente ya no vea televisión y que todo lo baje por la web en formato electrónico. Que pidan en euros mejor, porque así como va cayendo el dólar, puta. O sea, tienen razón en hacer la huelga, si la pueden hacer cada 20 años. En noticias relacionadas a la huelga también sale que la casa productora de Marvel... ya llegó un acuerdo interino con el gremio de escritores, de modo que van a, no es el definitivo, pero van a seguir trabajando para las películas de Marvel, específicamente las que están como proyecto futuro y que están escribiendo libretos son Capitán América, Thor, Hombre Hormiga, Ant-Man y los Avengers. ¿Por qué salvan eso? En producción, así que no quiere decir que va a llegar a la pantalla gigante. Y si es Ant-Man, ¿cómo va a ser gigante? Para las personas que están viendo Terminator, las crónicas de Sarah Connor tienen 6 episodios disponibles, aparte de los 3 que ya pasaron al aire. En un momento vamos a hablar más de la serie. Les recuerdo que este jueves, sería 31 de enero, ABC en Estados Unidos comienza a pasar la cuarta temporada de Lost. Van a pasar 2 horas. La primera hora es un reprise del fin de temporada pasado y la segunda hora es el primer episodio nuevo. Por cierto, vean el posting que he puesto Julio en el blog. Ahí está misterios completito sin resolver de Lost. Cosas que tienen pendientes, a ver si no meten más misterios encima de todo eso. Es factible. O si resuelven uno. Nunca se sabe. Lastimosamente solo han logrado filmar 8 episodios de los 16 que iban a ser la temporada. Decidieron pasarlos. Yo creo, esperemos que estén buenos. ¿Qué más? Tico, sigue con las noticias. Bueno, volviendo a los cómics. Esta semana, por cierto, mañana salen 2 cómics bastante esperados que están haciendo bastante noticia, bastante de qué hablar. El primero es que es el debut del nuevo Capitán América. Así que al parecer ya empieza la historia en donde introducen a, parece que es Bucky, como el nuevo Capitán América. Es el número 34 de la serie. Esta serie le ha ido bastante bien desde su episodio 25, que fue en el cual fue muerto a balazos Steve Rogers. Se vendió 344,000 ¿cómo se llama? ¿Paquines? Uh-huh. Paquines se llaman. Sí, cómics. Sí. Según está mencionando Julio, un poco antes de la grabación, este fue el cómic más vendido del año pasado. Ah. De todo el año pasado. Después de eso, pónganle que antes de eso, la serie de Capitán América estaba vendiendo promedios de 40,000 ediciones, por ahí, o sea, entre 40 y 50. Después de eso, ha estado arriba de 70,000. O sea que sí le sirvió esa movida dentro de la historia. No voy a decir solo ardid publicitario, sino que fue algo así que tuvo un buen efecto positivo en la historia. Parece que ha mantenido los lectores que ganó con eso. Entonces, esperemos que siga esa tendencia. Uh-huh. El otro que está dando de qué hablar es Why the Last Man. Es la historia de el último hombre en la Tierra, que todos los demás hombres murieron por una plaga, solo han quedado mujeres. Y esta es su búsqueda por su prometida, que antes de que murieran todos los hombres, él estaba queriéndole proponer matrimonio a su novia. Uh-huh. Pero le pasa de todo al pobre fulano. Esta es la serie que más vende de Vértigo, por cierto. Así que acaba con el número 60, sale mañana. Va a ser interesante ver qué pasa con la Vértigo después de esto, porque, como les digo, es la que más vende. Y ¿por qué la van a cancelar si es la que más vende? Es una historia finita. Ah, miniserie. Es de 60. pero vende 25,000 en promedio. Y es la que más vende. Vende como el doble de una serie promedio de Vértigo. Entonces, no sé qué va a pasar con esa imprenta después de esto. Me va a perder su principal generador de ingresos. Sí, cabrón. Julio. Fíjate que ya que estabas hablando de estadísticas de venta, Diamond, el único distribuidor de paquines en Estados Unidos, acaba de publicar números, no del mes de diciembre, que fueron los que discutimos en última grabación, sino que de todo el año 2007. Y los números, fíjate que me han sorprendido. Te dicen que... ¡Un 2! ¡Un 3! ¡Ay, mira qué colocho! ¡El colocho! ¡Un 8! Y... aparte de que el Capitán América número 25 fue el paquín más vendido del año, te dicen que de los primeros 12 paquines del listado, todos son Marvel. El número 13 de la lista es el primer paquín de DC que aparece. O sea que el DC aparece hasta el número 13. Hasta la posición 13 y es el Justice League of America 7. Uy, ¿y cuál aparece? Imagínate. Y después de eso, hasta el número 26, 24 son de Marvel. Espérate. A ver. Solo una pregunta. ¿Batman, All-Star Batman? Que ese, cada vez que aparece, vende un vergo. Vale, vamos, vale. Ahorita te damos el top 10. Capitán América 25. Uh-huh. Civil War 7. Civil War 6. Sí, fue de enero por ahí. Thor 1. Dark Tower 1. Bien. World War Hulk 1. Dark Tower 2. World War Hulk 2. Fallen Son, la muerte del Capitán América, el paquín de Wolverine. Fallen Son, la muerte del Capitán América, el paquín de Iron Man. New Avengers 31, Mighty Avengers 1, y en la posición 13 aparece ya Justice League of America. El 31 fue el de Elektra, que se ve ya como scroll. Creo que sí. Uh-huh. Después de Justice League comienzan a aparecer Amazing Spider-Man 539. One More Day. No, One More Day fue 540 y algo. Esto suena cuando le empezó a dar Back in Black. Le está dando riata al Kingpin. Al Kingpin, algo así, sí. Después aparece el primer paquín de Dark Horse en la posición 15, Buffy, de, sí. Buffy 1. Y siguen apareciendo, hoy sí aparece después Spider-Man 544, que es One More Day. La penúltima de One More Day. Siguen apareciendo de Capitán América, en este caso de los Avengers, más World War Hulk. Y nos vamos hasta la siguiente aparición, que no es Marvel, en la posición 27, otro DC, que es un Justice League of America también, el número 12. Uy, amén. Después aparece otro Dark Horse en la 29, Buffy the Vampire Slayer 2. Sé que, aunque no le guste, fue el año de la Marvel. Sí, mira, indiscutiblemente. De los top 100 paquines, 75 fueron Marvel. Shit, qué bien. DC tuvo 19 posiciones. Y solo, a ver, ¿cuánto nos quedan para el 100 ahí? 75, 25, 6 posiciones. Puta. 6 posiciones no fueron de las top 2. Esa matemática. Sí, bárbaro. La aritmética. Y es el más inteligente del grupo. Ese Baldor sí que nos hizo mierda. Es que son muy básicas las operaciones. Bueno, siguiente noticia. Sin integrales no puede. Solo derivadas. Siguiente que tengo aquí es que Marvel hizo una, firmó como un tratado, un contrato, no sé, uh-huh, con el publicante de cómics francés que se llama Soleil, como el circo. Uh-huh. Ahí están viendo bastantes de los títulos que tienen y no reconozco ni uno, o sea que vamos a ver qué onda. Pero según esto venden millones y millones. Uh-huh. 12 millones. 12 millones. Parece que el primero que va a sacar se llama Sky Doll, que es una miniserie de 3 partes que trata sobre una androide que, no sé, se revela o algo así. Aparte de eso, hay títulos que se llaman Universal War One, Samurai en Le Fleur de Dieu. Le Fleur de Dieu. No, te vayas a morder la lengua. Le Fleur de Dieu. Le Fleur de Dieu. Sacré bleu. The Thin. Pero, bueno, ahí tienen un preview en Nusarama. Qué bien se ve el arte de Skydoll. Se ve bien entre Disney y anime. Muy interesante. Creo que está bien comprable, fíjate. Y más que es de 3 partes, no duele mucho. Así que, bueno, eso creo que es todo para las noticias. Ticomán, contestando a tu pregunta, All-Star Batman y Robin aparece el número 5 en la posición 64. Es la primera aparición de esa. Uy, man. Puta, casi la... Casi le pega. ¿Y cuál es la 69? Contestando a tu curiosidad, es Astonishing X-Men 23. ¡Uh, yeah! La hizo. All right. 69, la X-Men. Va, pues, ¿qué teníamos ahorita? El Wolverine. Terminator, ¿no? Sí, bueno, vamos a dar un review. Ahí está, en el de la nueva serie de televisión de Sarah Connor's Chronicles, que de alguna forma continúa la historia de Sarah Connor y su hijo John Connor. ¿Adiós, Sarah Connor? Escapando de los Terminators. esta serie, para dar el setting, ocurre en qué momento de la historia. Ya es después de la segunda película. Antes de la tercera. Ah, ok. Está viva la mamá y John Connor todavía es un adolescente, no es adulto como en la tercera. Uh-huh. Y porque comienza en el año 1999. Comienza en 1999. Ah, ok. Al final de esa historia, bueno, spoiler, ¿qué? Yo creo que sí, demos los spoilers porque... Danger, Will Robinson, danger. Es el pilot y cualquier cosa que digamos acá te va a arruinar un episodio, no te va a arruinar el resto de, o sea, todas las shows. O sea, sí, no estás arruinando gran cosa. Cabal. Bueno, al final de la historia viajan en el futuro hasta el año actual, entendí. Ajá. O 2007. Hasta el 2007 2007. Va, porque averiguan de que Skynet lo lograron detener, pero simplemente trasladaron la fecha en la cual completaban la computadora por varios años. Uh-huh. Así que viajan en el tiempo gracias a una Terminator. Lo cual, a mí me deja completamente fuera de onda eso. Porque de repente, bueno, Skynet siempre lo terminan haciendo, pero en el futuro. Automáticamente ya todo lo que ocurrió en el pasado ya tiene otro timeline. O sea, ya no necesariamente John Connor tiene que ser el elegido. O sea, tantas cosas que pueden haber pasado. Según la Terminatorcita que llegó ahí, que por cierto es la misma Summer Glau, que es una actriz que salió en... ¿cómo se llama la serie? ¿Joss Whedon? Firefly. Uh-huh. Esa. Uh-huh. La que era la hermana del cura que... Ahora, no sé qué onda. Yo no sé qué onda, pero vaya. Es una Terminator, ella, que la mandan a cuidar al Es un modelo bicho. Terminator Air. Sí, cabal. Como la Mac Air, ¿verdad? Cabal, así un modelo el delgadito, chiquitillo. Así bien, manualita. La cosa es que con extra suction para limpiar. Pero por detrás se saca punta, dicen. Sí, también, hay que tener cuidado. La cosa es que la cherita esta al principio sale bien buena gente con él. Y le sonríe y le habla y no sé qué. Pero de repente cuando te das cuenta que ya ella se mete en el camino de una bala por salvar a John Connor. Desde ahí en adelante ella pierde ya todos los sentimientos y la buena onda y todo eso. Y ya es robot. Es que dejó de actuar. Porque primero estaba aparentando. Como que tenía un programa limitado de actuación. Madre mía, Talía, ya casi se lo pisa ahí el bicho. Sí, y a medio corredor de la escuela. Eso hubiera sido algo incómodo. Eso hubiera sido interesante en el colegio, pero bueno. Solo hubiera sido así. Ay, no suena, pero no suena. Tiene que ser metálico. Ping, ping, ping, ping, ping. Sí, no, bueno. Bueno. Screw you. Fíjate que para hacer serie de televisión los efectos estaban aceptables. Yo no lo vi mal. Una serie de televisión, sí, presupuesto, acordate, limitado. Y, a ver, ¿han visto solo el piloto o vieron también el segundo episodio? Solo el piloto. Yo ahí mi queja es la caracterización que le hacen en parte a John Connor, parte a Sarah Connor. El otro Terminator, ponele que en las películas, sobre todo en las primeras dos, que para mí son las el canon, la tercera, para mí es fanfiction la tercera. Los Terminators eran bien, en su personalidad eran bien escuetas, eran robots. Sí. Eso fue bien hecho, o sea, uh-huh. Fue bien escrito eso. En esta, ponerle que hay una parte en que un Terminator se hace pasar por un maestro, sale de la clase ya que pegó un par de balazos y que trató de matar a John Connor, y antes de salir le dice a los estudiantes, class dismissed. Ajá. Que suena muy, muy chico rudo, muy Bruce Willis... Y que es algo que no estaría programado dentro de un Terminator. O sea, está siguiendo su blanco, no se va a detener. Para hacer el chiste. Hacer un chiste y seguir a su presa. No, sino que él, pum, pum, pum, no lo maté y detrás de él. Pero fue divertido que lo dijera. A mí me cayó mal. A mí tampoco me divirtió. La Terminator, cabal, tiene mucha personalidad. O sea, de entrada, tiene demasiada personalidad. Entonces, ¿qué onda? Ya mejoró la tecnología de estos Terminators, ¿o qué? Y me caería pero súper mal y espero en Dios que no vayan a caer en el gran error de que le pongan alguna cosa romántica entre John Connor y la nueva Terminator. Entrada, porque se ve que por ahí va a venir es la cosa. Es que, mira, si la serie triunfa o por lo menos es estable y dura 3 temporadas, necesitan hilos argumentales nuevos y lo van a tener que hacer. Pero no. O sea, no deberían pero... de, yo también, a mí no me suena. Es antinatural. Hablando de eso. La iglesia debería pronunciarse en contra. Mira, hablando de eso puede también. Puede ser sacapunta por atrás. Mira, sí, me dio antinatural también y me dio cosa que viajan al futuro y está el bicho chulón a medio calle con la mamá chulona. Sí. Y, ¡ah! ¡Mom, no! Así para que jamás se te pare en toda tu vida. No, pero fíjate. Y más con el robot masita la palma, ay, también chulona. No, que no. La fulana está... O sea, está bien, pero está, no bien, es así. Está mejor que la mamá, vos. No, mira. Si, no es como voluptuoso. Mira, si pero le pones a la serie, yo le encontraría mejor que por qué vas a mandar un modelo Terminator compacto para defender a tu persona cuando eras más joven, a ti mismo cuando eras, sí, más joven. En vez de mandar mejor un Terminator tamaño gorila, alguien que de veras te va a defender. Te robas un T-1000, ¿verdad? Así, algo que, así. Que fueron bastante útiles. Ahora, por el otro lado, si es un Terminator que va infiltrado y que va a hacerse pasar por un estudiante de secundaria, es más aceptable el hecho de que sea una chera y que sea un modelo compacto. Después, mira, en las escenas de acción me gustaron. Los efectos especiales poco sencillos. Bien usados. O sea, no fue. Me llegó cuando se estaba curando el Terminator con cinta aislante. Aislante, sí. Me llegó duct tape. Reflejan un montón todo de la mitología básica de las películas. El hecho de que cuando se transportan en el tiempo, solo las cosas cubiertas de materia orgánica se pueden transportar. Ahora, no sé por qué salí. Es porque la ropa cabeza, no, si la ropa es como algodón orgánico, ¿no? Orgánico vivo, es material orgánico vivo. Entonces, por eso se transportan al futuro y solo llegan, o sea, que sin llegan dinero, sin exfoliados armas. Exfoliados por completo. Sí. No, porque. Son bacterias y todo están vivos. No, pero imagínate toda la grasa y la piel muerta que tenés encima. Ah, bueno, sí. Bueno, el cabello no está vivo técnicamente, ya, el material muerto. La neurona muerta. Pero bueno. Gran cutis. Chulón y pelón. No sé por qué se transportó la cabeza del Terminator, porque el cráneo metálico sale volando después en la autopista. Eso no lo explicaron. Mm-hmm. No vi ese pedazo. Sí. No me acuerdo. Dejaron hilo suelto de que ellos viajaron al futuro, pero el Terminator quedó en el pasado. Pedazos de Terminator que pudieran haber servido para hacer Skynet. Podría ser. Me gusta cómo dejan también los hilos argumentales de la gente del FBI, que de repente se da cuenta, hey, a el ex esposo, los que estaba buscando hace 7 años, y el ex prometido también se da cuenta, hey, sí, esta fulana apareció y ha casado. Vez, y ha casado. Sí. Sí. Bueno, por cierto, hicimos un comentario nosotros acerca de los modelos de Terminator que iban saliendo, y hablábamos del Terminator, que por qué no, pucha, que siguen mandando el T-1000, o sea, cualquier otro modelo de Terminator que saquen que no sea basado en la tecnología del T-1000, del T-1000, que se hacía líquido. Metal líquido, ¿eh? Es bajero, suena bajero. Uh-huh. O sea, el T-1000 le da... Como que era el clima, o sea, de ahí no había a dónde subir. Ahora, y también de dónde York Connor en el futuro tiene la máquina del tiempo para comenzar a mandar todo lo que quiera. Como que... Sí. Se robó una máquina completa y... Bill and Ted's, ¿verdad? Y lo puede mandar cuantas cosas quieren. Eso porque... también para mí va a arruinar el show. Espero que no lo agarren como el Flash Gordon, que a cada rato se iban al otro planeta y regresaban y se iban y se regresaban. Lo único que te adelanto del segundo episodio es que te dicen que han mandado a personas rebeldes adicionales para ayudar a Connor en el pasado. Ya la cagan. Bueno. O sea, que sí, han podido mandar un montón de gente. Bueno es... Promete un poquito, veamos qué tal sigue. A mí me da miedo que va a ser bien bajera por tanta tontera, pues. No se pueden como centrar en una historia básica, sino que la están complicando innecesariamente, de entrada, mucho, y cayendo en los clichés de que se va a enamorar de la robot, que va a... Es un cliché nuevo. bueno, pues estamos. Cardita ya. Véanla. Ese es por los tres. Véanla y tomen su decisión, pero realmente para mí no me dio mucha gana. A mí tampoco. Bueno, Cardita. Ya. Carnita para este episodio, señoras y señores. Termino vamos medio, a ya. hablar en vamos a hablar en este episodio. ¿De qué vamos a hablar? De las películas que estamos esperando para este año 2008. Uy, se me cerró. Ay, se le cerró el tico, man. Qué feo. Qué feo eso. Está mara. Ay, Dios. Abrilo de nuevo, tico. Bueno, primera película de la lista que teníamos preparada después de una exhaustiva investigación. Yes. tomen en cuenta que esta investigación la realicé hace como 2 meses. Y ya se nos olvidó. Y desde entonces un montón de películas que estamos esperándolas, ya las dieron, ya las estrenaron, hasta ya las vimos. Ahí estaba 30 Days of Night. Entonces comencemos con Cloverfield. Ah, Cloverfield. Sí, sí, no ha venido a El Salvador, por no, cierto. No, por cierto, no. Mejor conocida como 1-18 del 2008. El monstruo que nunca se ve en la... En la extra, aunque que destruye ya, Nueva York. Ya mandaron unos Nueva enlaces York. Ahí, creo, en el foro, a un póster de más o menos cómo va a ser el monstruo, ¿verdad? O cómo es el monstruo. Sí, como que era como una ballena. No lo cuenten. Era un look conceptual que ajá, probablemente se era. Yo he visto así una foto de monstruos. Y sí, yo creo que sí es. Por ahí puede sí ser, real, ¿no? Sí es real, o sea, no estaba seguro si era real, pero uh-huh, yo creo que sí. En lo personal sí la quiero ver. Mm. Me llama la extra, me gustó mucho el concepto. Ahora, el movimiento no sé si lo voy a aguantar toda la película. Espero sí que tenga un montón de ¿perdón? ¿Qué pasó, Brits? Le llegaron a cobrar la cuenta. Bueno, que eso de que el movimiento no lo va a aguantar. A ver qué le van a hacer al Julius. Ah, el movimiento de cámara. De cámara. Ah, espero perdona que haya muchas escenas de aquellos que están cansados y que tienen que tomar aire y la cámara no se mueva mucho en ese momento. La dejen sentadita ahí en un bote de basura o algo. Lo que se les caiga y de lado. Y todo, lo malo. Todo en el cine, y así de lado. Oh. Bueno, siguiente: Iron Man. Yo sí la estoy esperando. Ya está el póster ahí en los cines de El Salvador. El póster. Mira, las fotos que han sacado de los diferentes trajes se ven bien chivas. Especialmente el traje original, porque es con el diseño de los primeros paquines de Iron Man. Cabal, el que parece un cuchillo de basura. Parece traje de buzo, pero así de los años. Ajá. Aquellos. Ajá. Ese es el que supuestamente hizo mientras estaba capturado. Eso es lo único malo. Espero que tengan una buena explicación cómo lo hizo, porque si lo hizo con el material que tenía dentro de la celda. ¿Qué celda? Oh, más chuca. Puro como que es el Chavo del 8 con un barril y toda la onda. Bueno. Puta, como que es el robot boss. Uy, uy, uy. Ok. Bueno, Speed Racer de los hermanos Wachowski. Ahí sí no. A mí el trailer de esa película fue la que me la ha matado ahorita a mí. No tengo nada, ninguna expectativa. Es como Alien vs Predator. Vas con las expectativas bajas, así que posiblemente no va a decepcionar. Mira, yo no he visto el trailer. Yo no le esperaba. No estoy muy emocionado. La voy a ver al cine solo porque es un anime que han hecho en personas. No sé. Me da curiosidad cómo es hace la traducción. Es que yo sabía que no podía ser algo así basado muy en la realidad, porque ya la premisa de Speed Racer es loca, pues. O sea, el carro es demasiado fantástico como para meditar un rally. O sea, que te sacaran en el Rally Dakar, que no sé qué, y sale ese carro, no, uy. No amerita. Pero ahí se pasaron totalmente y se fueron al reino de al otro extremo, man. Ajá, ahí se fueron a sueño de marihuanero, así. Así sentí yo que cuando vi el trailer, yo, ¿y qué tenés en contra de mis sueños? Allá va a salir el éxito. Sí, la bicha del éxito me iba a pasar, ¿eh? Ajá. Es la novia de Speed Racer. Okay. Como este es un estudio muy profundo y abarca muchos géneros de cine, incluimos al Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Ay, El Príncipe. Yo nunca vi ni la primera. ¿No viste la primera? Y Tico Man me dijo que no valía la pena verla. No molesten a mi príncipe. Rafa Mayor, no, que no vale. Recuerdo. No vale la pena verla. Mira, con decirte que una de las secuencias de acción de la primera película es de que tienen que cruzar un río congelado. Y entonces van y se meten al lugar más difícil de cruzar el río congelado porque los persiguen unos lobos. Y después solo cambian la toma y es un gran puente por el que están cruzando los lobos. ¡No! Para salirles por el otro lado y los tienen ya rodeados. Y yo, puta, ¿por qué no vieron ese puente medio antes? Pendejo también. Bueno, en este caso, supuestamente no. Me tiene. Tengo más expectativas de ver la película del compás. ¿Cómo se llama? De la brújula dorada. Yo tengo expectoración. Que ver Narnia. Ok, pero esa ya vino. Sí, ya vino. Y pues, ya se fue. Pues sí, pero yo la voy a alquilar. Ah, la vas a alquilar, ok. Bueno, mira, y este, la premisa de este sigue la novela original. Los mismos cuatro niños regresan al mundo en Narnia 1300 años después de la película original. O sea, en el tiempo aquí pasa más rápido que... Los mismos niños regresan 1300 años. 1300 años después. Ya no se movían mucho. No, lo que me extraña es que va a estar siempre el mismo león, Aslan. Va así, el... Yeah. Casi vives? Momificado, es como que Yoda, el... The stuffed. Bueno, como así. Que es el, como que es el mayordomo de Harry Osborn. Disecado. Bueno, yo estaba pensando el pelo, quiero mi cocón. Yo pensaba en la tía May, pero pensando un poquito en animación, Wall-E, la nueva de Pixar. Sí, bueno, solo he visto un extra, pero se ve bueno. Hasta ahora no hay ni una sola película de Pixar que diga yo que no me haya gustado. O sea, todas me han gustado. Estoy pensando, pero... No, todas. Todas. Fíjate, este... la que menos pensaba era Cars. Y la terminé viendo y me super llegó. Sí, buenísima. Tal vez la que menos me gustó fue Bug's Life. Pero me gustó más que muchas de estas otras películas que han salido. Sí, fíjate, esa fue Pixar, Bug's Life. Sí, esa es tal vez la que menos. Me gustaría mucho. Fue la más infantil, tal vez. Me gustaría mucho que Wall-E no tenga nada de diálogo. Wow, fue fantástica. No, nada que ver. O sea, que hiciera una comedia visual. Visual y experimental. Puya, chivísimo. A mí, no sé. Mucho riesgo. Me llamaría la atención. Eso lo podrían hacer tal vez para el corto que presentan al inicio de las películas. Sí, sí, sí. Bueno, y así las había hecho el corto de Cars. ¿Te puedes imaginar que tocaban cómo le saldría? Hombres orquesta era sin diálogo. Le saldría extremadamente barata hacerla así, más los videos para los diferentes países y sí, todo, ¿no? No tienen que contratar a Ben Stiller, a nadie así. Y había un extra, igual. ¿Cómo no? Para los créditos. Solo dice, wow. Creo que no hay extra, solo es el teaser. Y lo único que se ha dado a conocer es que se trata de un pequeño robot que... se pasa siglos limpiando basura él solo y que al final obtiene la oportunidad de conocer la galaxia e inicia su aventura, no se sabe más. Mira, una que estoy viendo aquí, Capitán América, es una de las que mencionaste que tienen pendiente, pero no sé si va a salir hasta el 2009. No es para este año, eso es seguro, no es para este año. Sí, porque me extrañaba porque después sale para 2009 y está muerto el personaje principal. Mira, ya que estamos hablando de películas que están iffy, al fin Daredevil le fue tan mal que nunca pensaron sacar una secuela. No le fue tan mal. Pero no hay sequel in the works. No, hasta... Mira. Porque fíjate que... ¿Por qué Daredevil no y Hulk sí? Para mí Hulk fue una peor película que Daredevil. Mucho peor. Mira, habría que comparar ingresos. Acuérdate que tal Devil supuestamente era Electra, una disque continuación. Pero no salió el Daredevil. Iba a salir, pero lo cortaron de la... Mira, después de la película dijeron, recién estrenada, hay planes de una segunda, está la opción, se va a trabajar un libreto, pero nunca le dieron luz verde. Posiblemente fue por cuestión de ingresos. Y si a Hulk... Si le dieron luz verde, quiere decir que obtuvo mayores ingresos, eso es todo. Yeah. Ahora, si te pones a comparar, en el gran público, la gente conoce a Hulk por la serie de televisión. Mientras que Daredevil, solo a los niños que veían ciertas caricaturas. Porque sí. Daredevil sale... Solo en Spider-Man and Amazing Friends, una cosa así. Bien poco conocido el personaje. Bueno, la siguiente es otra... Hulk, ya viste que te lo están sacando los anuncios de la bicicleta Catena. La siguiente película... Solo en El Salvador se entiende. Creo que ya fue estrenada en Estados Unidos. Es Wanted. Otra película basada en un cómic. En este caso sale Angelina Jolie. Como The Cat. Como... No, yo creía que era Fox. Ah, The Fox. Gracias. La cual tiene a cargo entrenada a James McAvoy. Como un asesino. De un fellowship, que será de un grupo secreto de asesinos altamente entrenados para romper las reglas de la física, no romperlas, pero flexibilizar las reglas de la física, y aparece Morgan Freeman. Ese creo que, no me acuerdo si es un paquín de Wallstrom o de Image. Wallstrom. No, es de otra compañía. Es de otra compañía, ahorita sí, no me acuerdo. Creo que Dynamite. creo. Pero como es, pero no es de superhéroes. Es basada en cómics y es más de acción. ¿Quién? Esta. No, yo te cuento. Que Wanted. Wanted, sí. Ah, pero sí es de superhéroes. ¿Es superhéroe? Es que son... Es una historia de que son, hay supervillanos que han ganado. Que son dueños del mundo. Entonces, este chavo... descubre que él es hijo de uno de los principales villanos del mundo, los que están así líderes ahorita, líderes encubiertos, o sea, no públicos. Okay, bien. Así que vamos a ver qué tanto de la película es adaptada fielmente de esa serie. Después está The Dark Knight, la siguiente película de Batman, obviamente. Sí. Yo creo que eso todos la queremos ver y no importa que salga el Joker, que en paz descanse. La siguiente, Dragon Ball, para el 15 de agosto. Uy, mira, aquí estaba viendo Dragon Ball. Vamos a ver. Estaba leyendo aquí que tal vez para principios del 2009. Ah, así que puede que haya puede un haber retraso. Un retraso, ok. Esa es otra que vamos a ver porque hay que verla, pero de todo lo que hemos visto, adelantos, fotos y producción. En lo personal sí tengo un sinsabor ya. ¿Sabes? Una que tal vez va a estar mejor que Dragon Ball. Ajá. Que parece que ya la anunciaron para abril 18 de 2008. Es el Reino Prohibido. ¿Cuál es esa? The Forbidden Kingdom. Que es... ¿Cuál es esa? Los principales actores son Jackie Chan y Jet Li. ¡Ey! ¡Uy! Así que... ¿Pero qué historia es? Dice aquí que está basada en un fan de que está obsesionado de películas de Hong Kong, de artes marciales, que accidentalmente descubre el báculo mágico del rey mono. Y al parecer Jackie Chan va a ser el rey mono. Pero un rey mono ya bien viejito. Bueno, sí. Pero sí. Imagínate, Jackie Chan. Sí, no, es de verlos. Tiene que dar ver. También sí, para el verano. Pero que no sea tan exagerado. Para Summer de este año, Hellboy 2, The Golden Army, la Armada Dorada. La Armada Dorada. Lo bueno es que es con todos los mismos actores, el mismo director. ¿Sí? Va a ser muy buena continuación entre películas. Sí. Y parece que ya meten más personajes de la serie de cómics. O sea, introducen otro par o uno más, por lo menos. Para el 21 de noviembre, Harry Potter 6. El príncipe mestizo, The Half-Blood Prince. Bueno, si es que es un al año. Sí, es van en carrera. En un al año. Ya casi van a terminar, un año más, sí. Y la séptima. O sea que en esta va a pasar. No entendí. Indiana Jones. No queremos dar el spoiler. Y el reino de la calavera de cristal. Sí. Ey, mira. Ajá. Espérate. Pero no, ya no va a salir Sean Connery. Solo. Creo que no. Solo Harrison Ford como Sean Connery. No. Preparando esto, leí de que la historia, a pesar que se ha mantenido hush-hush, no se ha revelado mucho, ya se confirmó que habrá pasado 19 años después de la última cruzada. No. De modo que es el tiempo en tiempo real que ha pasado, y se va a justificar que Indiana Jones está más viejito. O sea, no va a salir representando una edad que tiene 40 años. Él no va a salir como alguien de 60 y pico. Y sigue con la idea de buscar películas tipo B-movie, películas categoría B de los años 50. Y en este caso van a luchar contra agentes de la Unión Soviética que andan buscando la... calavera de cristal es lo único que se sabe. Ya no van a ser nazis, entonces. No, ya en los... Porque si han pasado 19 años desde la Segunda Guerra Mundial. Estás hablando del 65, en la mitad de la Guerra Fría. Sí. Lástima, porque era como parte del trasfondo de Indiana Jones. Ya está, se siente raro que no pelee contra nazis. Y la que no peleó contra nazis de las tres películas fue la peor. Pues la segunda. Fíjate que en este caso lo que han adelantado es que o hay poderes sobrenaturales, pero no relacionados a la tradición judeocristiana. Se habla algo de la civilización maya, inclusive que podría salir algo de aliens. involucramiento. No es que vayan a salir las naves espaciales, espero. Ojalá que no. Sí, ojalá que sea algo bien sutil, que no lo metan así, que sale E.T. o algo así. ¿Tienes otra? Sí. Una, la que vimos el extra la vez pasada, Horton Hears a Who. ¡Ey! ¿Cuál? Yeah. Es basada en un libro, o historia, perdón, de Dr. Seuss. Para niños, ¿no? Dr. Seuss. La voz del Horton como que es Jim Carrey. Sí. Y también actúa Steve Carell. Él hace la voz de el... ¿cómo se llama? El alcalde de Whoville. El alcalde, sí, de Office. El mismo de, ¿cómo se llama? De Evan Almighty. Ajá, sí. Okay. El virgen a los 40. Exacto. Que viendo son el extra, está bueno, fíjate. Yo no daba mucho por esa movie. Es que el libro es cortito, es una cosa bien sencillita lo que está pasando. Pero cuando lo leí la primera vez, el libro, yo me quedé como, qué historia más fumada. No sé si alguna vez lo has leído. Nunca. Yo, a mí me tocó... Bueno, yo se lo leo a mi hija para dormir. Antes de dormir le leo un libro y tengo toda la colección de Dr. Seuss. Y de repente que el Cat in the Hat, que es un gato malcriado, que los niños es un gran problema, bla, bla, bla. Después que los Green Eggs and Ham, los huevos verdes y jamón, trabalenguas para allá. Y así todos los libros eran similares. Y de repente, bueno, Horton Hears a Who. Entonces yo me imaginaba que era una cosa que iba a rimar todo con Who. Pero cuando... No, nada que ver. O sea, no hablan tanto de rima ni nada. Pero la historia está increíblemente buena. De un pueblo, de una gente que vive en un puntito de polvo. Que está cayendo y cayendo una flor. Y Horton, siendo un elefante, teniendo orejas bien grandote. Oye, que hay algo ahí, ¿verdad? En ese pedacito de polvo. Entonces él le habla de regreso. Y le dice, mira, yo te voy a proteger, no te va a pasar nada. Y todos los demás animales de la jungla dicen, este chavo está loco, le habla a las flores, que no sé qué, no, hay que ir a destruir esa flor para que se le quite la locura. Y viene el gran deschongue de él de tratar de salvar este pueblo. Y era increíble de fumada la historia. Y a mí me criticaban los sueños de marihuanero, de quién era. No, es que doctor, esa historia suena normal en comparación a las otras fumazones que he hecho. Hace unas fumazones increíbles, pero de nuevo, el concepto está súper chivo y... Pero el libro es cortito. Y cuando vos ves el extra, te das cuenta de que le han alargado, le han metido como una cantidad de aventuras nuevas, todas alrededor del mismo. De la misma. El plot, ¿verdad? De la misma trama. Así que está buenísimo. Yo creo que está. Fíjate que siento que es al revés a lo típico. Es bien atípico. Porque lo típico es que en un libro hacen una película de libro. Mira, para mí lo contrario a lo típico era el McDonald's, pero bueno. Bueno, eso es discusión para otro podcast. Excepto en Estados Unidos, ahí sí es comida típica. Sí. Esto merece un toma. Sí, mira, tengo que dárselo porque... ¡Toma! No, normalmente en un libro... cortan muchas cosas que no caben en la película, es en la película. En este caso el libro fue tan corto que tuvieron que añadirle un puñado de cosas. Y creo que ha quedado bueno, así que vamos a esperar que esté bien. Mira, el última película que tengo acá en la lista es El Increíble Hulk. Ajá. Que no es Hulk 2, sino que es, para distinguirla de la anterior, este es The Incredible Hulk. Mm. Lo único que he visto son fotos de producción. Ya sale la máquina donde se está haciendo experimentos con rayos gamma, que es un... remembranza de la máquina que ocupaba Bill Bixby en la serie de televisión. Ese detalle me gustó. El actor es Edward Norton. ¿Y qué te puedo decir? Esperemos que la historia esté buena y que los efectos especiales hayan mejorado. Yeah. Bueno, yo tengo un par. A ver. Una de esas es Fanboys. Ah, películas. Estamos hablando de eso. Par así, enormes. Películas enormes. Una se llama Fanboys, es... ya habíamos hablado un poco de esta, de unos fans, unos geeks, que se van a Skywalker Ranch a robarse una copia de episodio 1. Sí, pero esa viejita... ¿No ha sido este? ¿No ha salido? ¿No ha salido? Yo creo que ya había salido. Fanboys. Bueno, lo vamos a revisar. Ya viste que la Verónica Mars va a salir ahí, vestida de princesa Leia. Sale esta como que... este mes iba a salir. Sí. Bueno, vean ahí. La cosa es que Verónica Mars en esa movie sale de Slave Girl. Entonces, y lo que no sabía es de que ellos no quieren robar episodio 1 solo por verla, ¿verdad? Sino que quieren robarla porque tienen un amigo que está a punto de morir. Entonces quieren que el amigo vea la película antes de morir. O sea, que como que tiene algo. Algo sentimental. Una buena razón. Una buena razón y medio sentimental. O sea, que aparte que es comedia por todo lo que les pasa, tiene una algo así de algo más adulto, digamos, un poco. Que le da un poco más de peso a esta película. La otra es Whiteout, que es con Kate Beckinsale, basada en esta serie de Oni Press. Ah, no, de Oni o de Planet Lar. Oni. Oni es, va. Que es de un crimen que se realiza en una base de Antártida. Entonces tiene que ser resuelto antes de que llegue el invierno. Bueno, la época oscura ahí de la Antártida. Así que. Tenés razón. Bueno, ese se ve bueno. Tenés razón, fanboys, ves para este año. Cabal. Y, deja ver. Y esa de Whiteout es buena. La historia. Ah, bueno, X-Files, sí. X-Files, creo que para este año. Para este año. Para este año. Sí, lo comentábamos. A saber cómo va a estar la Scully, ¿verdad? Sí, es decente. Mucha mierda. Sí, desentona. MILF. Chiches caídas. MILF. Es un mother I like to. Nalga jaguar. Como hemos dicho, esta no se va a basar en la conspiración. Que llevaba toda la serie de X-Files, sino que va a ser una historia un poco más puntual. Básicamente Chris Carter dijo que quería algo de que los fans pudieran apreciar, y los no fans, la gente que desde los 10 años casi de que acabó la serie, que no saben de esta serie, pues puedan se pueden interesar y puedan ya como incentivarse a ver los episodios anteriores. Así que no sé, esas son las más esperadas, las que queremos para el 2008. Ahí mándenos en el foro sus comentarios, mándenos cuáles son las que ustedes quieren ver. Si hay tiempo, ¿cuáles de las tres que más esperan ustedes? De todas las que mencionamos. No me acuerdo. Iron Man, para mí, Iron Man definitivamente está ahí. Sí, estaría Iron Man. Es una de las top. Horton Hears a Who, porque la vi y se ve divertida, o sea, chistosa se ve. No sé, la tercera. Indiana Jones. Indiana Jones. Iron Man, Indiana Jones y posiblemente X-Files, porque yo sí era fan de X-Files. Yo fui bastante fan de X-Files y no sé por qué. A mí me gustaban más, yo prefería más los episodios donde era el monstruo de la semana. Sí, me gustaba más eso. Tal vez más divertido. Que lo de la trama de los aliens y de la no sé qué y de no sé cuánto. Todo ese backstory a mí no me llegaba tanto. Pero bueno, sí. Se sentía que eran mucho más imaginativos el monstruo de la semana, que pues sacaban unas cosas tan extrañas. Hasta miedo daba algunos episodios. Cabal. Excepto cuando salió el chupacabras. Ese no lo vi. Cuando salen los hillbillies, caníbales y. No, hijo de puta. Inbred. No, ¿sabes cuál? Ese fue yuca. Sí, ese fue fuerte. Grotesco. Fuerte. No sabes cuál otro. Cuando había un chero que era como con síndrome Down, una cosa así, medio slow, pero que adentro, en la panza, tenía su hermano gemelo. Ah, que era un carnaval de fenómenos. Ajá, y sí. que se salía en la noche a comer gente. El chiquitín, de la panza. Había uno que salió en dos episodios, era un fulano que tenía de hule. Tums, creo que era. Que se hacía. Que se podía meter en agujeros pequeños y que se mete a una casa por el inodoro. Checa. Queremos apoyo que tenía. Gracias a Dios no había nadie. Tenía que comer hígado o algo así para de personas, para vivir, cierto, para sobrevivir. ¿Sabes cuál otro fue yuca? Era un viejito, un chero que alguien que se paraba en la sombra de él se moría. Ah, sí. Ese era, por cierto, el ¿cómo se llama? El de la serie ahorita que está saliendo. ¿Cómo se llama ese actor? Puta, ¿cómo se llama? Que resuelve crímenes. Colombo. No es House, no es. Koyak. el que es medio cómica la serie. Ajá. Psycho, psíquico. No, es esa. Es uno que salía en esta de Magnum PI. De aviación. ¿Qué, ¿cómo se llamaba? Aviación. ¿A dónde está el piloto? El donde salía el mismo Sandman. El mismo Top Gun. A la puta. Bueno, Iron Eagle. Enemigo mío. ¿Te acuerdas de la serie donde salía el Wings? Ese, Wings. Que era el taxista hindú, ¿cómo se llama? Ah, sí, Apu. Sí, sí. Ya me acordé, hombre. Ah, pues decís, ¿cuál? El que salía en Men in Black, que le volaba la cabeza con la escopeta cada rato. Vale, sí. Que le volvía a crecer la cabeza. Solo que no me acuerdo ahorita cómo se llama la serie en que está apareciendo ahorita, pero ese actor es... Tanto que costó. Puta. Bueno, fíjate que tal vez hasta me llama la atención Punisher, si deciden tomar como referencia la primera película y hacerla distinta y hacerla bien. ¿Qué? ¿Hay película Punisher, sí, para este año? Warzone. Con otro actor y todo. Vengas, bienvenido. Tal vez. Mirá, viene un año bien prometedor. Tony Shalhoub se llama. Tony Shalhoub. Tony Shalhoub. ¿Cómo se llama la serie? Shalhoub. La serie en la que está haciendo Monk. Monk. Y con esa nota les decimos Shalhoub. Shalhoub, Tony. Gracias a Tony Shalhoub por darnos el segue para terminar el episodio de hoy. Shalhoub. Amigos, muchas gracias por estar aquí oyendo de nuevo a los Comic Geekos. Quiero nada más hacer brevemente un anuncio. Ya está armado el guild oficial de los Comic Geekos en World of Warcraft. Ya estamos, quiero ver, Rick Escamilla, Tarkus, G-Best y yo. Estamos ya en el guild y estamos esperando que si algún otro quiere unirse, se meta ahí. Estamos en el servidor de Amanthul y busquen ahí a nosotros en el foro. Está ahí ya todos los nombres de los personajes para que nos busquen y nos añadan como amigos en World of Warcraft. Y empecemos a resolver ahí los quests que hay en el servidor. Ese guild va a ser tan popular como Facebook, como el sitio de la página de Facebook. Pero por lo menos vamos ahí nosotros. Así que... Voy a esperar que el mexicano se inscriba al guild para que me llegue la inscripción a mi correo. Te va a llegar la... ¿Vos crees que te llegue la tarjeta de aceptado del guild? Está bien. Así que bueno. Por cierto, Vicorintian, que es el que más fregó acerca de World of Warcraft, es el que no se ha metido. Así que brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Bueno, amigos, sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Visiten nuestra página web www.comicgeekos.com, donde siempre hay sorpresas. Donde siempre hay dos que por uno se derriten. Sorpresas. Como es costumbre, los esperamos la próxima semana cuando posiblemente verán al Sensei decir: ¿Do you know what nemesis means? A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent, personified in this case by a horrible cunt, me. Así que así habla inglés el sensei. Así habla, por eso es que no habla inglés mucho, porque no se le entiende ni M. También saludos a los 5 personas que están oyendo ahorita el show en vivo en SB Medios Radio. Y les comentamos, vamos a estar poniendo ahí en el blog cuando estemos grabando en vivo para que puedan oírnos. Ya. O sea, tienen que tener el blog refresh toda la noche el martes y del miércoles, porque a veces cambiamos a miércoles la grabación. Tratar de avisar. Yo creo que vamos a tener que poner un posting para avisar cuándo va a ser. Sí, creo que sería más justo para nuestros hoy escucha. Y la idea de hacerlo streaming de radio y no video es que así es para los que tienen bandwidth bien limitado. Estás hablando de que al bitrate que estamos transmitiendo, que es 24 kilobits por segundo, hace buen buffering. Hasta con un modem de 28.8 podés oír nuestro show. Hasta con la cajita de fósforo amarrada con un hilo la logras oír. Así es, así que no hay excusa para los que quieran oírlo en vivo, lo pueden oír en vivo. Hoy sí, los dejamos, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a poner la canción de Flutter, perdón, del grupo que se llama Amplifico, que fue el grupo que tocamos la semana pasada. Tiene otra canción muy buena que se llama Flutter y con esa nos vamos a despedir. Qué lástima, porque la de semana pasada no me gustó. Entonces, no. Bueno, adiós, amigos. Nos despedimos como siempre diciendo ¡Shalhoub! ¡Shalhoub! Myself up, but not quite. and I move my hand, and you get a wave, and I get that little bit higher. Sitting around and understanding your language to the beat of transcendent imperfection. Your pain attracts me, nothing seems to make sense. I want to see your mind work. Are you moved by me? Do I touch you with words? Am I tangling your thought buds? Do I flutter your bones? Y aquí se va a salir la Academia de Policía, parte 16. Esa quiere verla, siempre. Sí.